o a la humanidad va a concientizar a alguien. Esto que hicieron es más que repudiable, más que repudiable. Claro, lo hicieron en un lugar donde prácticamente no hay una custodia muy grande, ¿no? Entonces vulneraron este lugar, pisaron algunas de estas figuras, armaron una figura también en tela, unas palabras en tela, muy cerca de otras figuras, pero la gente de las líneas de Nazca está tremendamente enojada, la gente de la Fundación María Reich está también muy disgustada por esto, y la realidad es que no se termina de entender, ¿no? Si este fin justifica los medios que utiliza la gente de Greenpeace desde hace mucho tiempo, ¿no? Que para colmo engaña a muchísima gente, ¿no? Hay muchísima gente que no sabe realmente qué hay detrás de Greenpeace y de todo este radicalismo ecológico o este ecologismo radical que hace este tipo de acciones dañando a la naturaleza, ¿no? Y enfrentando a las personas también. En este caso le tocó a las líneas de Nazca, nunca habían hecho una cosa así, nunca habían llegado a tanto, ¿no? Metiéndose en un lugar, podríamos, tal vez sagrado, bueno, no sé, como uno no estuvo ahí, no puede saber qué es lo que se siente, pero la magnificencia del lugar, ¿no? Aparentemente habla de esto, ¿no? De todas maneras es sí un monumento histórico, ¿no? De la humanidad, sin ser un monumento arquitectónico, ¿no? Sino siendo una obra de arquitectura, sí, en sí, hecha por alguna civilización, ¿no? Todavía no hay una explicación muy clara para todo esto, ¿no? Así que quería comenzar increíblemente, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no? Hoy lo vamos a tener Hugo Bistolfi, vamos a charlar sobre cómo se inspiró y toda la experiencia que vivió allí en las líneas de Nazca, y además esto, ¿no? Esto que ha pasado con este grupo, el que creo que tiene que volver a configurarse, ¿no? Para hablarle un término de computación también, y volver a trazarse objetivos sanos, ¿no? La verdad que esto que hicieron no tiene ni pies ni cabeza. No tiene ni pies ni cabeza, es condenable por donde se lo mire, y las explicaciones que puedan dar no van a bastar. No van a bastar. La verdad que no van a bastar. Esto es lo mismo que si fueran a joder a las pirámides de Egipto, si vinieran a joder acá al Uritorco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O a la zona de Ongamira o a esos lugares. Lo cierto es que hay que tratar de entender que los medios no siempre justifican el fin. Los medios no siempre justifican el fin. La verdad que esta vez se equivocaron fiero, ¿no? Y me parece que esto puede resultar una vuelta de página incluso para este grupo ecologista, ¿no? Que tal vez empezó de una manera noble, después se puso muy violento con el grupo más radicalizado de Greenpeace, ¿sí? Haciendo incluso atentados sobre lugares donde había personas, ¿no? Y bueno, y ahora llegaron a esta historia con este atentado allí en las líneas. Atentado no, trataron de hacer llamar la atención y la llamaron de mala manera, ¿no? Vamos a poner también las cosas, vamos a hablarlas con propiedad, ¿no? Así que estemos muy atentos a este tipo de cuestiones también, ¿no? Cuando los medios intentan justificar un fin, ¿no? Un fin que supuestamente es de concientización, ¿no? Pero esta vez metieron la pata. Bueno, mientras esperamos a Hugo Bistolfi para que nos cuente cómo fue la génesis de este disco sobre las líneas de Nazca, hay historias muy muy lindas para que ustedes escuchen respecto de este trabajo que vamos a presentar, así como hicimos con Ricardo González y con Sol Sanfelice presentando Mintaka, y el disco sobre los mantras de Erx, vamos a hacerlo hoy con Hugo. Mientras tanto les voy contando, viernes, sábado y domingo 9, 10 y 11 de enero la presencia de Brad Hunter en Capilla del Monte. Va a presentar el libro sobre ERX, el libro sobre ERX con todas estas investigaciones que ha hecho en los últimos años. Esto lo vamos a presentar el día sábado, a partir de la hora 21 en el Centro Español, el que va a ser el sábado 10 de enero. El domingo 11 vamos a presentar el tema de las profecías argentinas, incluyendo las profecías inéditas de Benjamín Solari y Parravicini y la interpretación en la que ha trabajado Brad por su lado y quien les habla por el suyo, ¿no? Así que se las vamos a presentar tal cual son, ¿eh? El dibujo hecho a mano, sin pintar. Sí, claramente, para decirlo bien clarito. El día viernes todavía estamos pensando a ver qué es lo que por ahí les interesaría escuchar a ustedes de la información que trae Brad Hunter. Así que lo vamos a dejar un poco sujeto, si les parece a ustedes, hasta principios de enero, a que a través de la participación de ustedes, en el Facebook de Cielos Profundos Fernando Diz, o a través de los mensajes de texto 1540-1540-2618, nos vayan dando alguna pista de qué les interesaría escuchar, alguna charla en particular. Por supuesto, vamos a hablar del cambio climático que se ha venido muy fuerte en la Argentina, pero también vamos a ver si podemos charlar de algunas otras cuestiones. Bueno, acá estamos, pasaje 25 de mayo. Hugo, que... pasaje... Esperá que ahora te... Es pasaje 25 de mayo 30 en las casitas azules, es siguiendo el bajo de la iglesia, donde tenés que llegar. Te digo, pasaje 25 de mayo 30, las casitas azules, por el bajo de la iglesia. Allí está Radio Gente, te estamos esperando. Bueno, ahí está. Le mandamos el mensaje a Hugo porque no está encontrando la radio en estos momentos. Acá se lo paso de nuevo, para que lo tenga también. Pasaje 25 de mayo 30. Bueno. Así que esto era lo que les quería comentar en principio. Denos una idea, una orientación de lo que ustedes quieren también escuchar respecto de las charlas de Brad Hunter, ¿sí? Bueno, hay otro tema en el que vamos a entrar el día lunes, y que tiene que ver con algo que le sucedió a Diego Arandojo, ¿no? Respecto de la publicación de su libro 30 años de silencio sobre el profesor Guillermo Alfredo Terrera, ¿no? Hizo una publicación bastante interesante Diego Arandojo al respecto, así que este tema lo vamos a tocar el día lunes. Porque, bueno, como siempre que se tocan algunos temas, aparece la gente que no le gusta, que se disgusta por lo que uno dice o por lo que uno investiga o por lo que uno piensa, ¿no? De hecho que el mismo Diego Arandojo ha hecho un trabajo biográfico sobre Terrera, pero no crítico, ¿no? O sea, es una biografía sin mucho criticismo, la parte, podríamos decir, más álgida, ¿no? Del libro de Diego Arandojo sobre Terrera está en boca o en el escrito que había hecho el doctor Fernando Jiménez del Oso sobre qué le parecía toda la disciplina, todo esto que contaba el profesor Guillermo Alfredo Terrera, ¿no? Así que, pero es muy interesante leer la nota. Y habla también Guillermo, Diego Arandojo, sobre el tema de Antarel. El Antarel este que anda por acá haciendo de las suyas, ¿no? Como anda haciendo de las suyas toda esta gente que está con el tema de la disciplina ahora de los discos solares y que una otra vez... una y otra vez los está programando y los reprograma y los vuelve a programar y los vuelve a reprogramar y se la pasan haciendo esto. Cuando Ricardo González dijo, ya está, lo activamos una vez, no hay que activarlo tantas, pero tantas veces, ¿no? Así que menos mal que te perdiste acá y no te perdiste la línea de Nazca, vos, ¿no? Agarrate la anterior. Tanto andar y mirá, me pierdo acá. ¿Qué haces, Hugo? Bien, ¿cómo bien. Te va? Hacía tiempo que no venía a visitarte, así que... Sí, sí, te agradezco bueno. muchísimo. Es un gusto tenerte en Cielos Profundos para charlar tranquilamente. Igualmente. ¿No? Yo venía haciendo una introducción porque la verdad que... Tengo un enojo muy grande con la gente de Greenpeace por lo que hizo. No lo puedo entender. Mira, ando mucho acá y no vi bien, pero he visto que pusieron como unos carteles con tela, ¿no? Sí, pero está prohibido entrar ahí, ese es el tema. Bueno, y entonces, entró una banda. Claro, claro. Imagínate que eso duró 2000 años, a ver si lo destruyen ahora, o sea, es una bueno, locura. Bueno, parece que incluso han tocado algo, está no, la gente de Perú está muy eso enojada. Eso sería tremendo, si han tocado algo, la verdad que es inentendible, porque encima es un grupo que lucha... Bueno, es que ese es el tema. Para otra historia, claro, anda la Estatua de Libertad a ponerla. ¡Claro, claro! La bandera esa. Exacto, ¿no? Totalmente, dale. Y... Te enchufo, dale, si quieres. A ver si... Bien, ahí. Mira, cuando yo estuve, así me recibió el alcalde, ¿no? Estuve ahí en Nazca, sí. La verdad que fue maravilloso. Igual que acá estaría... en Capilla que te recibe el alcalde. Acá me recibió también una vez Gustavo. Gustavo el primero. Bueno. Y bueno, y también tuve mucha satisfacción. El alcalde de Machu Picchu me llamó por teléfono cuando estuve en Cusco. Sí. No escucho con esto, así que. ¿No te escuchás con ese? Bueno, está el otro. Y. Fíjate este. No, lo que te quería contar, que estuve dale. Ahí en la casa de gobierno de Nazca. Sí. Y me explicaban, ¿no? Que. Sí. Por más que me recibió el alcalde y bueno, me dieron una bienvenida. Que no podía pisar, sí. Pues yo decía, no puedo acercarme a los dibujos, ¿viste? Para inspirarme, para ver qué me llegaba. No, y encontré una montanita, que es esa, la de la tapa del CD, sí. Que se mete un poquito adentro del desierto y vos ves las líneas. Ajá. Pero no llegás a estar en los dibujos, ¿no? Yo quería ver qué sentía, claro. Pero está totalmente prohibido, porque ni se te ocurra... Bien. Entrar porque no, y me pareció muy bien que no entrar, porque imagínate si entráramos todos no y viene un loco y claro. Te pone a romper los dibujos. Exacto. Bueno, acá parece que algo pisotearon. La imagen que pusieron la pusieron cerca, puede ser del colibrí, por ejemplo, que justo está en la tapa de tu disco. Y porque es el más fuerte, ¿viste? Es el dibujo. Uh-huh. Yo sobrevolé con una avioneta. Y la verdad que es impresionante, el colibrí es... Todos son increíbles porque es como, no sé, es una locura. Ir por ese desierto volando y ver esos dibujos apuntando al cielo. Imagino que te debes haber preguntado cómo lo hicieron, por qué lo hicieron. Y mira, estando ahí... ¿Tuviste alguna intuición? Investigué un poquito, porque está el Museo de María Reiche, ¿no? Claro. Que es la alemana que terminó muriendo ahí. Estuvo 50 años estudiando el porqué de esto. Fue un día, vino de Alemania a investigar y nada, se copó y fue su lugar en el mundo y se quedó 50 años ahí. Ella llegó a la deducción que sería como un calendario agrícola, con relación al universo, pero no estuvo claro en 50 años de estudiar. Sí. ¿De qué es? Lo único que se puede llegar a saber es cómo lo dibujaron. Si vos haces un dibujo y le tirás unas sogas a gran escala, lo podés hacer. Claro. Perfecto como están estos dibujos. Ahora, el por qué no tiene sentido, no tiene... Porque se ven solo del aire. Claro. Otra teoría, que tomaban plantas alucinógenas y se desprendían de su cuerpo y lo veían de arriba. Claro. No sé, entra cualquier teoría. Pero la verdad es que están hechas mirando al cielo, entonces no... Hasta que no pasó un avión por encima, no se vieron. Es más, pasó la Panamericana y corta un dibujo. Uh-huh. O sea, un dibujo está cortado por la Panamericana, porque vos vas por la Tierra y no los ves los dibujos. Claro. Porque es nada, es una huella, lo ves desde el aire. Claro, los que lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron para que lo mire quién? Ese es el. Y ahí está el tema, ¿no? Por eso es un lugar que, qué sé yo, enigmático. Si habrán venido en algún momento, si. lo lógico sería que, bueno, que hicieron señales porque en algún momento los vieron visitas extraterrestres y era la forma de avisarles. Claro. O de agasajarlos, o de mostrarle que estaban ahí haciendo algo que se viera justamente desde el cielo. Desde el cielo, ¿no? La verdad que es impresionante. ¿Por cómo se te ocurrió lo de las líneas de Nazca? ¿Por qué? Porque vos comenzaste tu carrera solista inspirándote, por ejemplo, en el lugar que de alguna manera te impulsó a todo esto, que es Uritorco, ¿no? Y pero... sí, se fue dando. Mira, todo es... Ahora que lo veo a la distancia... Sí. Es maravilloso cómo se fue armando el camino, que yo no lo había planeado. ¿Por qué viniste acá, por ejemplo? Vamos a retomar la historia, total tenemos un montón de tiempo para charlar. ¿Por qué fue que el tecladista de Rata Blanca, ¿no? Un grupo súper exitosísimo, bien, por supuesto los artistas tienen su parte así sensible, espiritual, mística también, no muchos, pero haber venido vos y porque bueno, por ahí uno por el perfil uno dice, bueno, capaz que, qué sé yo, le copaba más los lugares más citadinos, ¿entendés? Sí, ¿no? Mirá, fue así. Vine a tocar a la Falda Rock en el 92. Sí. Cerrábamos con Rata Blanca el festival que en esa época se hacía en la Falda, ¿no? Sería el Cosquín Rock ahora, que era en la Falda. Y yo no había estado en las montañas, entonces había quedado... emocionado de estar en la sierra, que nunca había venido, y había pasado una vez de largo en un viaje que había hecho, pero no ese día había estado en la montaña. Y cuando la banda se vuelve, me acuerdo que estaban Los Violadores, unos cuantos en ese micro, yo voy a subir al micro y no subo, digo, con mi mochilita, digo, yo me quedo, no me vuelvo a Buenos Aires. Mira. Y en ese momento no sabía por qué me quedaba. Hoy sí sé por qué me quedé. Claro. O sea, el tiempo me dio después. Ajá. Me quedo en la Falda solo. Me quedo en la Falda solo, ahí en el hotel, y aparece uno que era amigo de un guitarrista. Me dice, vengo, che, no está Sergio, era el amigo de Sergio, el segundo guitarrista de Rata Blanca. No, le digo, se fueron para Buenos Aires. ¿Y vos qué haces acá? No sé, digo, quedé, pues, me copé con el lugar, no tenía show el otro día, me quería quedar en la montaña. Y me dice, vamos hasta el Uritorco. Había pasado lo de la huella del pajarillo, ¿no? Claro. Entonces, yo siempre fui un apasionado a los temas del cosmos. Mi viejo tenía un telescopio en la terraza. Ah, bueno, hay un... Sabíamos mucho, me traía la cuarta dimensión de Fabio Serpa, entonces... Claro. Yo estaba, ¿no? Con eso, pero nunca había pensado en venir. Mirá qué loco. Y cuando me dice, sí, estaba acá al lado, digo, sí, vamos. Cuando llegué, me atrapó. O sea, vi el Uritorco y dije, uy, ahí esto. Y yo no sabía ninguna historia de todas las que sé ahora, ¿no? O sea, no sabía nada. Sabía de el OVNI atrás, en la huella del pajarillo. Del pajarillo, en aquella zona, claro. Lo del 86. Y llegué, no sé, me fasciné, me atrapó el cerro, me volví a Buenos Aires y a la semana me volví para subirlo. Y a partir de ahí, en febrero de este próximo que viene, van a ser 23 años. 23 que empecé a alternar mi vida. Y después pasó a ser como mi... en el año 92, con Rata Blanca, éramos los número uno del rock. Sí. La vida era bastante vertiginosa, digamos, sí, ¿no? Claro. Eran 250 shows por año que hacíamos, recorríamos de punta a punta el país. Entonces estábamos domingo por medio en Tinelli, Susana Jiménez, todos los pueblos de Argentina. Entonces la vida era como muy, una vorágine tremenda. Y yo venía acá y me volví a encontrar con Huguito, con el ser que era, a empezar a ver que la vida era, que estaba buenísimo, porque no es que vine y me convertí en monje, ni yo seguía con mi vida de rock and roll, de todo lo que me tocaba vivir, que estaba buenísimo, porque tenía 23 años, y era genial, pero también tenía esa otra parte que capaz que de la otra manera no lo podía encontrar y lo encontraba acá. Claro, venía que acá, era la de la cuarta dimensión, la de estar con tu viejo con el telescopio, todo eso. Sí, de no perder mi ser, mi crecimiento espiritual, que no me confundiera toda esa otra historia. ¿No? ¿Pero de tuviste poder desarrollar... alguna experiencia así fuerte en esos momentos? No. Bueno, era toda una cuestión de sensaciones. De sensación, de sensación, de sentimiento, de... de que encontré, a mí cuando me dicen, digo, mira, a mí me pasó allá, qué sé yo, por qué. Te puedo dar 10.000 explicaciones, porque, pero también no sé por qué. Claro. O sea, estuve acá y empecé a desarrollar este, esa parte espiritual, esa parte de mi ser, ¿no? Lo que me forjó al hombre que soy ahora. Y en ese momento tenía 23 años. Entonces pasó a ser una parte muy importante de mi vida, el Uritorco y estar acá. Porque si fue por ese desenchufe que yo capaz necesitaba para no comerme toda esa película del rock and roll, sí, si fue porque realmente me hubo una energía extra, ajá, si fue, no sé. Después pasó a ser parte tan importante que 10 años después de conocer el cerro, compongo Uritorco, claro, que es mi primera obra solista, y abre mi camino por un rumbo que inimaginable. O sea, que me empiezan a suceder, empiezo a encontrar un camino de composición, de poder expresar a través de la música todas estas cosas, ¿no? De estos lugares enigmáticos, de energía, como es Uritorco, Machu Picchu, bueno, la línea de Nazca, después la obra, la novela Viaje al Cosmos. Viaje al Cosmos, ¿no? Que por ahora está plasmada en dos discos, pero va a ser un libro. La historia, sí, sí, cuando tenga tiempo voy a ponerme a escribir. El próximo plan que tengo es escribir los libros. Y Uritorco fue porque con Rata Blanca, después de todo ese gran éxito que tuvimos, nos separamos. Sí. Y yo formé un dúo con el cantante de Rata Blanca, con Adrián. Y después en el 2000 nos volvimos a juntar, sí, cuatro de los originales de Rata Blanca. Ajá. Entonces, y fue lo mismo que habíamos, éxito que habíamos tenido en la Argentina, fue mundial. Sí. Recorrer el mundo, recorrimos toda América, Estados Unidos, Europa, sí, tocar en los más grandes escenarios. Fue más fuerte todavía que la etapa anterior. Claro. La segunda vuelta. Y yo sentí como que la cuota de rock estaba muy bien cumplida ahí. Claro. Entonces dije, voy a hacer una música que no tenga que pensar ni en compañía discográfica, ni en manager. Algo para mí. Y Uritorco me lo hice para mí. Sin saber si lo iba a sacar. Porque no sabía ni en qué bate iba a estar. En el año 2002 era un disparate que el tecladista de Rata Blanca compusiera un disco como Uritorco. Claro. Que hablaba de la energía, que te hablaba de... De estas historias, ¿no? Era como un disparate. Y hoy es un clásico. Claro. Loco, ¿no? Después, exacto, de tantos años, tengo tantos fans y en ese momento era como una locura. Pero esa locura también empezó, se ve que había muchos locos, porque empezó a gustarle muchísima gente, a los fans de Rata Blanca. Dentro del solo de teclado que yo hacía en Rata Blanca, metí algo de Uritorco. Entonces empecé como a tirar las datas ya dentro de Rata Blanca de lo que yo estaba haciendo. Sí. Y esa manera, ese disco que yo no había pensado ni sacarlo, pues lo más lógico era haber hecho un disco de rock en ese momento. Sí. Eso marcó mi carrera solista de una manera tan pura, ¿no? De no pensar en una estrategia, en un marketing, en un negocio. Y seguí ese camino. La verdad que me pude dar el gusto. Ya pasaron 12 años de mi primer disco solista. Tengo 10 discos solistas. Y me pude dar el gusto de hacer lo que quiero. Lo que me gusta. Y encontré un camino que sí, que lleva mucho esfuerzo, que hay que trabajar mucho. Porque claro, no están los grandes negocios como en una banda de Rata Blanca, claro, que tenés una productora, un manager, una compañía, porque es un negocio, ¿no? Y esto capaz que es con más esfuerzo, pero es con tanto placer que me da más satisfacción que lo otro todavía. Bien, estás en Nazca, te recibe el alcalde, te dice, no, Hugo, no me podés pisar dentro de... No me pises el desierto. Entonces, claro, no me pises el desierto, claro. No, entonces, ¿qué hacemos? Decidimos volar. Sí, sí, me voy. Ajá, pero tomaste una opción para volar algo riesgosa, por lo que vos me comentaste. Quiero que quiero que de alguna manera, si podemos reproducir la charla que tuvimos el otro día en el City, sí, los amigos, que fue muy divertida. Claro, porque hay dos servicios. Hay uno que es un avión que pasa por encima, que lleva 10 pasajeros. Ajá. Y vos ves las líneas desde arriba. Y hay otro que nos dijeron que era para dos personas. Sí. Que vuela sobre cada dibujo. Entonces llega a cada dibujo y bueno, inclina un poco para un lado para que vea, sí, que está de la ventanilla izquierda, inclina para el otro para que vea de la otra ventanilla. Y dijimos, no, vamos en este. O sea, claro. Vamos en este. O sea, vamos, ¿vos estabas con quién? Con un amigo mío de Perú. Con Nacho. Un amigo tuyo de Perú. Sí, yo terminé la gira con Toto, sí, en Lima. No me acuerdo qué mes fue. Y de Lima me tomé un ómnibus a Nazca, ¿no? Este lugar que también quería conocer, y justo se me da que la vida me llevó a terminar la gira, una gira que habíamos hecho de bastantes días en Lima. Sí. Cuando vamos a averiguar estos servicios, dije, bueno, vamos en este, que pasa cerquita. Y, claro. Y volaba mucho más bajo que el otro. Sí. Y cuando vamos a tomar el avión, era como un Citroën con una hélice. La avioneta. Y el piloto iba con la ventanita, como el Citroën así levantada, con el bracito afuera. Claro. Uy, dijimos, ¿dónde nos subimos? Y bueno, realmente cuando empezó a volar sobre los dibujos me olvidé de todo porque pero digamos alucinante. Que era una catramina voladora. Era una catramina que traca, traca, traca, traca, traca y con el bracito afuera. Hay un videoclip ahí en internet, si lo ven, me ven ahí contale volando. Contale a la gente dónde lo puede ver y todo porque es interesante. A ver, que alguien nos cuente la génesis de un disco, ¿no? Porque la gente por ahí lo escucha y seguramente va a volar y va a decir, qué copado, Hugo, qué lindo, cómo se inspiró, que yo no sé cuánto, pero puso en riesgo su vida en parte también. Sí, no tanto, que se ve que lo hacen todo, pero bueno, te da un poquito sí, de julepe. Claro, pero hay dos servicios. Ir en ese. El de 10 era... Y el DS era como un jet, claro que pasa por encima. Claro, ¿no? Pero este iba dando vuelta ahí, claro, era maravilloso. Claro, este es cruzar un pantano lleno de cocodrilo en un bote de madera, ¿viste? Sí, la sensación era un Citroën con una hélice. Era así, hasta que despegó y mientras iba volando también. Bien. Y mientras vas en los dibujos no te das cuenta porque vas alucinado. Uh-huh. Pero después cuando terminó todos los dibujos, bueno, tardó como 10 minutos. ¿Cuántos dibujos hay aproximadamente? Hay muchísimos. Hay muchísimos, porque yo la verdad, más allá de uno de los documentales que uno puede ver durante un rato, pero bueno, vos estuviste ahí hace poco, entonces es como... Hay muchos, yo elegí 10, sí. Hice 10 temas, elegí en Línea de Nazca y 11 dibujos, que fueron los que más me impactaron, que generalmente son los más famosos también. El avión te recorre unos 15 dibujos, más o menos. Ajá. Ahora después el desierto es inmenso. Y hay más. Ajá. Hay algunos más deteriorados. ¿Hay alguno de estos que dan nombre a los temas que te haya llamado la atención, pero de una manera así que dijiste, pero ¿y esto? Porque bueno, el colibrí, qué sé yo, el mono, ponele, pero ¿alguno que hayas pensado, y este para qué? Y hay uno que es muy loco, el astronauta, ¿no? El astronauta. El astronauta que es una figura como, no sé, la que vemos de los ET, con el bracito levantado saludando. En una ladera de una montaña. Ajá. Como muy extraño, ¿no? Haciendo un saludo al cielo. Sí. ¿Te dijeron cuántos años creen que tienen esos dibujos? Y eso es de la gente que está en estos temas. Sí, estando allá estudié bastante, ¿no? Porque me dediqué esos días a investigar sobre esta civilización. Es de 600 años antes de Cristo hasta... Ah, la miércoles, ¿son 2000? Son 2000 años. 2000 años. Es una civilización que existió, claro. Ajá. Del 200 antes de Cristo hasta el 600 después de Cristo. Ajá. Existieron los nazcas. Los nazcas. Sí, la civilización nazca. Después fue, en una época llegaron los incas. Uh-huh. Y en la ciudad de Nazca hay construcciones incas también. Pero los incas llegan en el 1400, ¿no? Como es la civilización inca, que es de después de 1200, 1300, calculo que se habrá empezado a formar, y su esplendor es en 1400. Ajá. Y en 1500, bueno, cuando llegan los españoles y, claro, y lo destruyen. Volviendo, bueno, la civilización nazca, lo que hice también fue ir a un lugar que había un artesano que era un capo, un fenómeno. Ajá. Que hacía réplica de todas cerámicas, de todo lo que se iba encontrando, de todo lo que se fue encontrando, y fui a preguntarle qué instrumentos musicales había encontrado. Sí. Y había muchas percusiones. Ajá. Como tambores de cerámica. Sí. Donde supuestamente iría el parche para percusión. Y después había sikus, pero de cerámica. Sikus de cerámica. Eso no lo había visto nunca yo. Uh-huh. O sea, no con cañas. Eran como en sikus, pero con cerámica. Ajá. Y ahí es cuando, bueno, yo me imagino la onda del disco, de hacerla con muchas percusiones, con algunos sonidos de estos instrumentos de viento que eran como unos sikus de cerámica, Y como está el sentido es hacia el universo, tiene algo de electrónica el disco también, ¿no? Tiene algunas cositas vinculadas al universo. Ajá. Y esa es la onda que busqué para componer el disco. Y todo lo que me salió ahí. Yo en este caso no fui con un teclado como hago comúnmente de componiendo. El año pasado subí el Uritorco con un teclado, estuve componiendo ahí arriba. Ajá. Pero acá iba con un grabadorcito. Sí. Iba con un grabadorcito y todas las melodías que me iban llegando en ese momento, le iba cantando, le iba grabando. Ajá. Y todos los temas son basados en esas melodías que, no sé, que me bajaron en ese momento, que me llegaron. Hasta hay temas que están cantados y quedaron esas grabaciones en el desierto y después yo acá le metí música, que son en realidad melodías, ¿no? No tiene letras. Pero bueno, este disco está basado en lo que me llegó en ese momento, las melodías que me llegaron ahí en el desierto, caminando en el desierto. Andando. ¿Esto del Uritorco que me contás, habla de un Uritorco 2? Uritorco el regreso. Uritorco el regreso. Sí, pero no está ligado a la novela Viaje al Cosmos. No. Mi primer disco Uritorco es la subida al Uritorco. Bien. Se llega a la cima. Sí. Entonces después pensando, digo, tantas veces que subo y bajo, digo, al bajar es otra sensación. Entonces empecé a componer Uritorco el regreso sería. Ajá. La bajada. Y me pasé una noche allá arriba en el Valle de los Espíritus, me fui con un teclado. Sí. Y bajé con 15 temas compuestos en un solo día. ¿Estaba solo? Estaba solo allá arriba, sí. Ajá. Sí, sí, con un teclado a pila. Y nada, y bajé con 15 temas que van a ser parte del regreso. De Uritorco con regreso. Ajá. ¿Me podés contar alguna de las de estas experiencias o sensaciones que has tenido cuando bajás del? Porque bueno, estás marcando algo que yo también lo viví, sobre todo lo viví, pero muy intensamente la primera vez que subí al Uritorco, que fue en mayo del año 1990. No me lo voy a olvidar nunca más porque casi me mato además. Sí, fue una vez. Mira, si yo podía tener algún tipo de experiencia inicial subiendo el Cerro Uritorco, esa fue, digamos, fue una aventura absoluta la que viví cuando subí al cerro. Y yo también noté eso. Una cosa fue el tema de la subida, ¿no? De llegar arriba y todo eso. Por supuesto, bueno, con todo lo que significó también la parte aventurera de lo que viví, que si no me salva el indio Venancio, viste, dejaba los huesos acá. Pero la realidad es que el descenso tuvo algunas cuestiones medio mística o espirituales muy extrañas. ¿A vos podés contar algo? Mira, me pasa como que no le daba mucha bola al descenso. Y le pasa a la mayoría de la gente, porque le pregunto cuando baja. Y porque es como que llegás y cumpliste y estás en la cima y después querés volver, querés llegar y no venís disfrutando tanto. Y la bajada es tan alucinante como la subida. Y ves otros paisajes y ves otras cosas. Entonces me dediqué a componer esos otros paisajes, el atardecer, que lo ves bajando porque ya volvés. Claro. Cuando subís no está el atardecer, o sea, es muy diferente todo. Es muy diferente el paisaje porque en la bajada vas viendo otro paisaje, ¿no? Vas viendo los cañones, el cerro. Y también el momento del día es otro. Entonces son otras sensaciones. Y también volvés más relajado y volvés con toda esa, ¿no? Con toda esa energía que viviste subiendo el cerro, volvés en otro estado. Claro. Entonces también es distinto la bajada, los temas que me salieron en la bajada, por más que volvés a pasar por los mismos lugares, sí, pero la sensación de esos mismos lugares son distintos. Se me ha ocurrido también, no sé, cuando paso por el Valle de los Espíritus, que está en el Uritorco, que tenga esa misma melodía, pero en otro estado, porque el estado es distinto, la bajada que la subida. Claro. Entonces, bueno, también ahí, digamos que estoy plasmando artísticamente ese estado de bajar el cerro. Bueno, si no te lo pregunto, pues es como si estuviera recibiendo telepáticamente preguntas, ¿viste?, de los oyentes en estos momentos. Es medio imposible o raro que no hayas tenido ninguna experiencia así en todas estas estancias tuyas ahí en el Uritorco? O por ahí tuviste y no te las reservas para vos, sí, personalmente. Sí, a veces no quiero contarlas mucho, pero he tenido algunas, sí. Sí, no he visto naves, he visto luces, sí. Luces he visto muchas. Ajá. He visto luces entrando al cerro, he visto, ajá, luces saliendo. ¿Y alguna presencia? Presencia no he visto. Uh-huh. O sea, he tenido algunas presencias, pero no sé cómo explicarlo. Eran como unas nubes, sí, circulares que iban dando vueltas sobre la tierra. Ajá. Y después he visto muchas luces, lo que vemos todo. Allá arriba. Que vemos, sí, entrar y salir luces, muchas veces. Claro. Sí. Hugo, ¿qué tema elegirías como para que? Pues yo ya el otro día puse varios temas del disco. ¿Qué tema escucharíamos? El primero, Línea de Nazca. El primero, Línea de Nazca, el que abre el disco. Vamos con el tema uno entonces. Hugo Bistolfi, aquí en esta charla entre amigos en Cielos Profundos. Volvemos a presentarles a ustedes Líneas de Nazca, esta vez ya con el relato. ¿Tiene alguna particularidad la composición de este tema para vos? Porque es el inicial. ¿Este es el primero que compusiste o lo compusiste después? No, este es la primera idea, justamente eso, ¿no? Unas percusiones bastante fuertes, un poco de sonidos electrónicos para marcar eso, ¿no? De este mensaje al universo, y también con instrumentos de vientos, con instrumentos que tocarían los Nazca. Bien. Compartimos Cielos Profundos, Hugo Bistolfi. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face. Bueno, muy bien, estamos compartiendo Líneas de Nazca, el trabajo, el último trabajo de Hugo Bistolfi, quien muy gentilmente nos está compartiendo, ¿no?, todas sus experiencias respecto de este disco y también un poco de su de cómo ha sido toda la carrera de él, ¿no? Es muy interesante escuchar a un músico, ¿no?, que participó en una de las bandas más y que participa, ¿no?, cuando se junta en una de las bandas más convocantes de América Latina, contar también toda su experiencia, ¿no?, todo lo que ha vivido aquí en Capilla del Monte, que ha sido el disparador de toda esta obra, que lo ha convertido en el músico latinoamericano, ¿no?, por excelencia de este tipo de música, ¿no?, viniendo del rock, ¿no?, del rock duro y también del heavy metal, donde está Hugo, ¿no? Bueno, vamos a agradecerles a la gente de Senderos Encontrando Tu Interior, de Diagonal Buenos Aires 173, música, esencias, aromatizadores, velas, diapasones, orgones, sahumerios y mucho más. Senderos Encontrando Tu Interior, en Diagonal Buenos Aires 173. Conocer el Cerro Uritorco, emblema natural y místico de Capilla del Monte. Sentí la energía de la tierra y el cosmos en este lugar mágico de las sierras cordobesas. Cerro Uritorco, energía y misterio en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, ¿no? Hay un lugar muy especial donde ustedes han visto también casuística ovni, ¿no?, que es Agua de los Palos, ¿no? Un lugar, muchas experiencias en Agua de los Palos, que a partir ya del sábado 20 de diciembre comienza a abrir todos los días, ¿no?, ya disfrutando de la temporada de verano, con las cabalgatas, que tienen tres circuitos, el trekking a la cima del Cerro Las Gemelas y al dique Los Alazanes, la piscina semiolímpica, la recreación para los chicos, el restaurante, la barra de jugos, los tragos, allí en Agua de los Palos, un lugar, muchas experiencias. Si querés comunicarte, el Facebook es fácil, Agua de los Palos, o te comunicas telefónicamente al 03548-1541-9465. Bueno, por las dudas, ¿no?, como estos temas a veces son complicados, nosotros tenemos un médico psiquiatra de cabecera, es el doctor Matías Ferrara. Tratamientos de ataques de pánico, depresión, fobias, adicciones, estrés, consultas y turnos. Como ven, tenemos apoyatura también médica. 482-292. Atención en consultorios médicos odontológicos de familia, de Frías 123, Frías, esquina Los Andes. La matrícula de especialista de el médico psiquiatra Matías Ferrara, la 15.698. En Samadhi Restobar, que está abierto todos los días en horario corrido, sándwich vegetarianos, pizza, minutas picadas, desayunos y meriendas especiales. Para eventos, comunícate al 482-276, está en Diagonal Buenos Aires 155, Samadhi Restobar. En energía solar y eólica, Ingeniería Crea, la casa de las energías alternativas, en Capilla del Monte, en ruta 38, Bartolomé Jaime, 1026, esquina Tucumán. Comunicate con la gente de Ingeniería Crea al 469-089 y al 154-65-246. Bueno, ya Hugo seguramente ha ido por allí. Si no ha ido, lo vamos a llevar a Aymuray. Pizza, fainá, empanadas, picadas, postres, copas heladas especiales en la terracita de Aymuray, con vista al Cerro Uritorco y al Cerro Las Gemelas. Lo vamos a invitar a Hugo con la fugaceta rellena de Aymuray, que es espectacular. Aymuray, en Río Limay, esquina Bermejo del barrio Aguas Azules, 15-41-88-83, 155-60-537, para los pedidos. El buque insignia de la hotelería en Capilla del Monte es el Kuntur Hotel. Kuntur Hotel, con nuevos dueños, ahora esa pileta magnífica para disfrutar con toda la familia. Por supuesto, el desayuno al estilo brasilero, el desayuno almuerzo, al estilo brasileño. Todos los que hemos ido a Brasil alguna vez y hemos podido disfrutar de ese desayuno brasileño que es... Yo no sé cómo hacen los brasileros para comer al mediodía después. ¿Comerán o no comerán? Pero, bueno, después está la organización de eventos, reuniones y conferencias y el servicio y las tarifas especiales para grupos. Kuntur Hotel, nuevos dueños en Falucho 121, esquina Chubut. Te comunicas al 03548-481-766 o a www.cordobaserrana.com.ar/Kuntur Hotel. Bueno, Hugo y quien les habla, por supuesto, le manda un afectuoso saludo a la gente de Hotel El Duende Azul, Cerro Misterio y un nombre, Hotel El Duende Azul, esquina de Chubut y Aristóbulo del Valle, aquí en Capilla del Monte de José y familia, que donde Hugo también suele hacer de las suyas. Has pasado muchos años ahí. Tus años allí, ¿no? Sí. Bueno, ahora te has vuelto un constructor. En cambio, estoy haciendo mi casa. Después de 22 años, ¿no? Hace 3 años que estoy haciendo mi casa y bueno, ahí va de a poquito. Claro. Sin prisa y sin pausa, como dice un amigo mío. Sí. Ya preparándome para venir a vivir en un futuro. A Capilla. Te quedás a vivir en Capilla y vas después a girar por el mundo, pero con base aquí. Y sí, hacer lo mismo que hago, pero viviendo. Pero viviendo. Ya acá, ¿no? Ya, no me vine antes porque sentía que tenía que hacer un montón de cosas, que son todas las que hice. Sí. Ahora la tecnología te da la posibilidad de ya no depender tanto de Buenos Aires, de estar en una ciudad. Y puedo seguir haciendo las mismas cosas que hago en Buenos Aires acá. Claro. Y nada, voy a cumplir 50 años, así que está bueno prepararme para lo que resta, vivirlo de otra manera. Claro. Yo tenía un sueño cuando era chico, ser músico, capaz salir a tocar, no sé, ir a Mar del Plata. Y y toqué en todo el mundo y estuve en una de las bandas más grandes de rock de Latinoamérica. Ahora estoy tocando con uno de las bandas más grandes de rock del mundo. Claro. Entonces, quiero disfrutar eso también, ¿no? Que no sea una locura, porque suele pasar que siempre querés más y más, y termina siendo una locura todo. Entonces, bueno, ahora sí que estoy muy tranquilo, disfrutando todo lo que hago, y preparándome para, no sé, el resto de mi vida estar viviendo en el lugar que elegí donde vivir, que es acá. Sí. Nada, tomarme la vida acaba un poco más tranquila de todo lo que fue estos 30 años de carrera. Ajá, Hugo, los sentimientos que tenés en Capilla del Monte, ¿has tenido algún, como viajaste por todo el mundo, has tenido experiencia de algo similar en algún otro lugar? Bueno, estuviste en Machu Picchu, por supuesto, en líneas de Nazca, seguramente has visitado otros lugares. Sí, ¿Hay algún paralelismo, por ejemplo? Mira, hay un lugar que me sucedió lo mismo que Capilla del Monte, lo mismo que el Uritorco, que es el Tepozteco, en México. Sí. Una ciudad que se llama Tepoztlán. Sí. Tiene un cerro que se llama Tepozteco. Uh-huh. Que la civilización eran los mexicas, anteriores a los aztecas, habían hecho un templo arriba. Uh-huh. Y tiene las mismas historias que el cerro, de luces, de... Mira. Cuando yo llego con mi disco Uritorco a México, ¿sí?, me dicen, esto es igual que Tepozteco, ¿no? Me lo dijo uno, después me lo dijo otro, después me lo dijo otro, dije, bueno, tengo que ir al Tepozteco. Uh-huh. Y me fui, que no era muy lejos de la Ciudad de México, no me acuerdo si son 200 kilómetros, creo, para el lado de Cuernavaca. Uh-huh. Y llegué a un pueblito hermoso y con esta energía muy parecida, la verdad que fue increíble, sentía la sensación de estar acá. Mira. Sí, ese es uno de los lugares, ¿no? Sí. Y después, bueno, hay muchos lugares lindos, ¿no? Qué sé yo, la naturaleza, los paisajes. Claro, claro, sí, yo por eso te hablaba de la parte más de sentimientos, ¿no? De esa sensación. Y de sentimientos ese lugar, sí. Uy, qué bárbaro, ¿viene tormenta? Ah, bueno, fenómeno, qué bueno, ¿no? Que vamos a tener unos días de lluvia, por lo menos. Va, no es tan bueno para los equipos, ¿no? Que... Lluvia, ah, claro. Lluvia sin rayos. Claro, claro. Lluvia, claro, exacto. Viste, sí, sí. Este, ¿cómo es la experiencia de tocar en una banda como la de Toto, por ejemplo? ¿Cómo es este para vos estar ya en una, porque está bien, bueno, Rata Blanca, Latinoamérica, México, ¿no? O sea, todos los países de Iberoamérica fuerte, pero digamos, sí. Ya entrar una banda más, este... Sí, en realidad es la banda del cantante de Toto, con algún músico de Toto, como un sueco sí. que se llama Tony Denander, que tocó en Toto y tocó sí. con Michael Jackson, o sea, son ajá. gente... de una trayectoria tremenda, ¿no? Que han tocado con Michael Jackson, sí. otro guitarrista es español y tocó con todos los artistas de España. Entonces como un vos que me contabas recién del fútbol, ¿no? Que transmitía sí. es como que jugás en River y está bien, pero vas a jugar al Barcelona. Claro. Es esa claro. sensación. Jugar River Boca y decir, bueno, juega en River, juega claro, en Boca, claro. pero te llaman de. Y vas de 5 al Barcelona y lo tenés a Messi adelante. Claro. Yo hago esa comparación porque es un poco así, ¿no? Claro. Rata Blanca, una banda muy profesional. Hemos tocado con los músicos de Deep Purple, este, sí. hemos compartido escenario con David Gilmour de Pink Floyd, con David jugamos. Gilmour de Pink Floyd. Sí, sí, yo tengo una foto con David Gilmour en Colombia. Ajá. Cuando en el año 92 justamente. Ajá. Sí, ese fue mi locura conocerlo a David Gilmour. Mirá vos. Y tocamos en el mismo escenario y sí. uno atrás del otro. Ajá. Y yo estaba tocando y lo tenía a Gilmour así un costadito mirándome. Mirá qué loco. Y sí, muy loco. Bueno, y hoy tocar con Bobby Kimball y de Toto es maravilloso porque es una de las bandas más grandes del mundo de rock. Claro. Y por un lado es fantástico ser parte de una banda así número uno del mundo. Sí. Y también para mí es una satisfacción porque me preparé toda la vida para ser músico y bueno, y me llegó la oportunidad y estaba a la altura de las circunstancias de formar parte de esta banda. Lo disfruto muchísimo y es muy buena gente, uh-huh. Toda la banda, uh-huh. Muy linda energía, muy de juntarnos después de los shows y hablar, sí. No es algo que es una gente número uno del mundo y no, son seres humanos sensibles, sencillos. Uh-huh. Y esa es la parte que también más me entusiasma, ¿no? Porque ya a esta altura de mi vida no puedo estar en ciertos lugares que no tenga esa parte. Claro. Me ofrecieron volver a Rata Blanca el año pasado a hacer una reunión y eran dos estadios y no lo sentí, o sea, no. Ajá, mira. No sentí que tenía que hacerlo y. Sí. Y entonces también la parte esta humana, espiritual, muy importante para mí, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y en esta banda de Bobby Kimball, Toto lo tengo. Y eso también me pone muy contento. Ajá. Porque va también con mi ser, digamos. Aparte de la música, que es la música número uno del mundo, que son todos los temas de sí. la historia del rock. Sí. Porque hacemos toda la trayectoria de Toto, ¿no? Todos los grandes éxitos de... Claro. De esta banda, esta otra parte que es muy agradable formar parte de esa banda, ¿no? Que no es un laburo tedioso ni un lugar donde no quiero estar. Ajá. ¿Sos mirado como un bicho raro en el ambiente del rock? Si bien hay músicos que tienen inclinaciones sí. espirituales y vivencias, ¿no? Vos tomaste una decisión incluso aún más fuerte que la de otros músicos que sí. finalmente, incluso, bueno, se van a vivir a un lugar emblemático, ¿no? De este tipo de cuestiones, ¿no? Como es Capilla del Monte, el Cerro Litorco, ¿no? Entonces, digo, en algún momento... ¿Has sentido que por ahí eras mirado de una forma sí, diferente? Fue fuerte, sí, sí, fue fuerte en un principio, uh-huh. pero muy atrapante, ajá. porque todos esperaban que le cuente las vivencias y sí. cómo era, ¿no? Era sacar un poco de todo ese mundillo de rock que es siempre lo mismo, claro. Tirar otra data, uh-huh. y nada, y se fueron copando todo, mirá lo que es Viaje al Cosmos, que tengo a medio rock nacional cantando, bueno. A Barilari, a Jaff, a Marciano Cantero, a Airbag, a claro. Walter Mesa de Orca, uh-huh. en este segundo está Lula de Lucas Ativa, o sea, uh-huh. tengo, se coparon tanto que cuando yo fui con esta propuesta loca de hacer Viaje al Cosmos con todos los cantantes del rock argentino, sí. todos me dijeron de una que sí. Ajá. O sea, ¿y no. cómo te las arreglaste con Fabio Serpa? Porque y Fabio, Fabio fue lo más sencillo. Fue lo más sencillo, sí, con Fabio. Sí, es un copado, es un copado. Ajá. Fabio, mira, yo soy amigo de Fabio. Se me fue el monitorio acá, ¿no? A ver, ahí está. Soy amigo de Fabio anterior a Viaje al Cosmos. Sí. Muchísimos años antes. Uh-huh. Soy amigo de Fabio hace más de 10 años. Ajá. Y el primer Viaje al Cosmos hace 5 años. Uh-huh. Y cuando le cuento la idea que tenía, enseguida se copó. Enseguida se copó. Se copó, cuando leyó la historia se recopó, la grabamos. Y después lo hermoso fue presentarla en vivo. Claro, claro. En la trastienda en Buenos Aires, él relatando los episodios. Y recopado, y la gente gritando. ¿Tenés DVD de eso? Sí, hay un DVD en vivo. DVD en vivo, ¿no? Sí, creo que sí. No te lo digas, no te lo digas. No, dale. Sí, si no, YouTube está todo. ¿Sabes que yo digo, cómo hice? Nunca te lo pregunté. Sí. Digo, ¿cómo hiciste? Porque No, Fabio, cuando se calienta. Ay, Fabio, más bien, defiende lo suyo y... Digo, mira, le dijo que no a Pergolini la otra vez, porque nos llamó Pergolini para... Bueno. Para hacer una... quería armar una historia, ¿no? Yo tocando, Fabio relatando. Uh-huh. Pero no tenía muy claro la idea y Fabio fue muy preciso en lo que... Claro, sé que no es. En lo que tenía que ser y le dijo que no. O sea... bueno, que lo teníamos que armar bien, no es que le cerramos la puerta, sino que no era tampoco para hacer cualquier cosa. Pero Fabio sí, porque sabes que tiene, que Viaje al Cosmos está todo el mensaje, esto. Mm. Y llegamos a una gente que nunca escucharía el mensaje de otro lado. Claro. O sea, Viaje al Cosmos habla, si bien es una novela de ciencia ficción, habla de todo el daño que le está haciendo la humanidad al planeta, de todo el daño que se está haciendo el ser humano. Sí. ¿No? Y habla de buscar otro planeta, que en realidad es como otro estado de conciencia, donde el humano pueda vivir en paz, sin guerras, sin maldades, sin rencores, donde ningún humano someta a otro, donde lo único que existe es el amor. Ajá. Donde haya un Dios para todos, que no haya religiones guerreando, ¿no? Entonces el mensaje es muy profundo y muy preciso. Y Fabio viene dando ese mensaje hace 50 años. Sí, sí, sí. Y sí, yo lo vengo dando con mi música desde que saqué Uritorco hace 12 años. Y entonces, y están todos los cantantes del rock que están en esta sintonía también, que creen en esto. Claro. Entonces está buenísimo porque llegamos a gente que no llegaríamos con otra música. Y el caso de Viaje al Cosmos 2, que es heavy metal, ese disco es muy heavy metal. Yo toqué en las dos fechas que hubo de un festival que se llama Metal para Todos en Buenos Aires, que cerró el más fuerte, que tocó Orcas, y yo fui a tocar precisamente ahí, y he sido cuestionado por la gente que no es rockera, decía, ¿por qué haces un disco así? Y digo, porque yo con este mensaje voy a llegar a gente que nunca lo escucharía de otro lado. Claro. Y Viaje al Cosmos 2 es muy heavy metal, que realmente habla de esa destrucción. Es más profundo que Viaje al Cosmos 1 en la parte de la destrucción. Sí. Por eso musicalmente... Es, ¿no? Claro, es así, es fuerte. Es más fuerte, claro. es tremendo. Arranca con que te parte la cabeza, pues está todo mal. Claro. Pero después, el grupo humano que fue trabajando en el bien, sí, y el que se va a ir a ese otro planeta, a otro estado de conciencia, te muestra cómo es la lucha. Claro. Y cómo los que realmente trabajaron en el bien y en el amor... se van a ir a ese otro planeta que es figurativo en la novela, ¿no? Pero que en realidad es como en otro estado de conciencia de vivir en paz, en armonía. Exacto. Y bueno, y Viaje al Cosmos 2 te cuenta eso, justamente. De este grupo humano que trabajó en el bien y en la paz y en el amor para lograr eso. Exacto. Hugo, vamos a escuchar otro tema, ¿te parece? ¿Qué otro tema elegirías? Y hay uno que se llama... Yo soy fanático del Cóndor. Del Cóndor. Y ahí en Nazca hay un dibujo que le dicen el Cóndor, pero sí, en realidad no es un cóndor porque tiene una cola. Ajá. Y es una especie de cóndor que hay ahí en la zona. Sí. Que se llama Chaucato. Ajá. Así que no se llama Cóndor el tema, sino Chaucato. Chaucato. Creo que es el número 7, me parece. Sí, es el 7, muy bien. Que tiene una melodía que me nació ahí en ese momento, caminando en el desierto, y dejé esa melodía y arriba de eso compuse la música cuando bien volví. Dale. En este ambiente, ¿no? En lo que estaba viviendo en ese momento, que es un disco de New Age, ¿no? Es un ambiente relajado y... lo que estaba viviendo ahí en la línea de Nazca. Bien, vamos a disfrutarlo. Chaucato. Muy bien, estamos compartiendo este vuelo de cielos profundos del día de hoy con Hugo Bistolfi, presentando Líneas de Nazca, contándonos, Hugo, mucho de su historia personal, ¿no?, relacionada con los discos, ¿no? Yo le agradezco mucho esta nota así, digamos, entre amigos, ¿no?, las cosas que charlamos a veces cuando nos encontramos en el café, en la calle, ¿no? Últimamente ya nos encontramos mucho más seguido con esta decisión que ha tomado Hugo de venirse a ya establecer a Capilla del Monte, entonces ya se lo ve mucho más mucho más seguido. Entonces, bueno, tenemos la oportunidad de charlar con él respecto de todas estas inquietudes, ¿no?, que lo tienen generando esto, que dentro del panorama musical argentino es como que está abriendo la huella, ¿no? Así como alguna vez hace 50 años atrás Fabio Serpa en la Argentina abrió la huella de la investigación de la temática OVNI, le dio relevancia y buscó el interés de los medios, ¿no? A nosotros también en la Argentina nos estaba haciendo falta un músico emblemático que a lo argentino, ¿no?, haga este tipo de música, ¿no? Si bien hay agrupaciones, falta ese emblema, ¿no?, musical, que bueno, por ahí en una de esas es Hugo Bistolfi en los próximos tiempos, ¿no?, también, ¿no?, ya con toda esta obra, con toda esta obra musical, la verdad, ¿no?, que nunca imaginé lo que quise. Y no sé lo que viene, y no sabemos que eso es lo lindo también. Claro. Porque si bien, como te dije, tengo compuesto el Torco al Regreso, tengo varias cosas ya hechas, quiero que siempre me sorprenda algo. Ajá. Porque si no, es muy aburrido saber lo que vas a grabar. Claro. Suele suceder mucho en el rock, que hay una fórmula exitosa y la tenés que repetir. Y en mi carrera solista no hay nada repetido. O sea, hay un disco de folclore, hay un disco de New Age, hay los discos de rock, hay un disco con música clásica. Entonces eso me gusta, ¿no? Distintas facetas de tener esta pasión, que es la misma que tengo ahora, es la con la que empecé a tocar cuando yo tenía, no sé, 12, 13 años, que empecé a armar mis primeras bandas. Claro. Yo quería ser músico, no sé si quería ser estrella de rock. Mi pasión era la música. Después me tocó la carrera que me tocó. Agradecidísimo, gracias a Dios, porque es maravilloso la carrera que hice y lo que viví, pero también recobrar ese sentimiento de estar tocando lo que uno quiere, no ser parte de ninguna industria, nada. Y eso creo que lo que está marcando un poco exagerado lo que decís vos, pero sí, lo que marca la diferencia de que voy haciendo mis obras a partir de lo que voy viviendo, a partir de mi corazón, de mi alma. Las termino, después veo si las saco, veo a quién le gusta, veo a qué ambiente va. Yo hice Valles y Quebradas y fue nominado a los premios Gardel. Exacto. Y toqué 4 años en Cosquín Folclore. O sea, algo impensado. Totalmente, ¿no? Y con una aceptación como algo nuevo, como todo lo nuevo es un poco resistido. Capaz que dentro de unos años no va a ser de esta manera. Pero con una propuesta nueva, innovadora, que nació también de una locura de irme al norte, de viajar 2 meses entre Cafayate y Humahuaca, en Salta y Jujuy, ir componiendo, grabar con los artistas de los lugares, con folcloristas, con indígenas, y después ese disco, bueno, fue nominado a los Gardel, toqué en el Cosquín Folclore, me creó una relación con los folcloristas que yo nunca había tenido, me subí a ese escenario que nunca había pensado, o sea, subí a grandísimos escenarios del mundo, pero en ese que tocaba La Negra Sosa, Atahualpa Yupanqui, nunca me había imaginado que iba a estar tocando mi música encima, ¿no? Claro, ¿no? Así que bueno, es maravilloso esta jugada de hacer lo que uno siente y de plasmar los sentimientos puros, ¿no? De no que no estén contaminados con industria, con ciertas cosas del negocio, ¿no? Porque la música es sagrada. Exacto. La música es sagrada. Hablando de sagrada, bueno, Cosquín para muchos es un lugar sagrado del folclore, e imagino esto que dijiste, ¿no? Esas resistencias que pudo haber existido, así como en algún momento Cosquín decidió abrirle la puerta a los músicos de rock, ¿no? O por ahí a algún músico de cuarteto. Sí, la verdad que me abrió, ¿no?, las puertas. A mí me fue bien porque me dio la posibilidad. No me la dio el resto del ambiente folclorista, ¿no? Que es más tradicional. Capaz. Entonces, bueno, yo vengo del rock. Sí. Es un disco medio poderoso, rockero, sinfónico. Sí. Pero tiene su raíz folclórica. Pero bueno, es por supuesto algo distinto. Ajá. Que cuesta capaz un poco entrar en ese circuito. Claro, claro. Pero bueno, no quita que en algún momento retome. Ahora me volví rockero este último año. Claro. No quieres, no, en algún momento voy a retomar de nuevo esa posta del folclore. Ajá. Ahí veremos qué sigue saliendo. ¿Sabes qué? Me quedé pensando, ¿hay otro disco planeado con Fabio Serpa? ¿Hay algo en marcha con Fabio Serpa? Mira, por esta relación tan creativa que tienen ustedes, ¿no? Sí. Porque si se copuen hacer dos de... Y esto de Viaje al Cosmo, yo hice Viaje al Cosmo y ya estaba. Sí. Y ahora me da la sensación como que va a ser una saga. Uh-huh. Porque estaba Viaje al Cosmo, salió, vino todo el público a ver la presentación, los discos. ¿Y qué pasa ahora? Decían. Entonces... se me ocurre un día, claro, yo había hecho la novela, se sí. llega al, la historia nace acá, la sintetizo un poquito. Uh-huh. El planeta Tierra está llegando a su fin por todos los deterioros de la naturaleza, del ser humano, y una pareja que se comunicaba telepáticamente uh-huh. entre aquí, esta dimensión, y la ciudad de Erx, sí. Nace acá en el Uritorco, ¿no? Viaja al uh-huh. cosmos. Esa pareja, cuando se unen las dimensiones, son los comandantes de la nave que tiene que ir a buscar al nuevo planeta. Ajá. Entonces la energía de esta pareja es única, es claro. una pareja cósmica. Uh-huh. En esta novela de ciencia ficción, por supuesto, todo, ¿no? Tratando de dar el mensaje desde ese punto de referencia. Y son 8 episodios hasta que esta pareja encuentra el nuevo planeta, sí. que se llama La Esperanza. Después lo podemos pasar para terminar el tema, ajá. La Esperanza. Donde encuentra el planeta, son 8 episodios. A lo largo de esos 8 episodios sí. va a estar ocurriendo las historias, ¿no? Que la nave va viajando, que tienen una niña que se llama Luz, que va a ser, bueno, la líder, que es la primera humana extraterrestre, sí. Luz. Y también hay muchas preguntas a Dios, ¿por qué la humanidad fue de esta manera? Y la nave va viajando. Hay un tercer episodio que hay una fiesta, que se llama Fiesta Universal, uh-huh. que es cuando parte la nave. Y no se sabe en Viaje al Cosmos 1 lo que pasó en la Tierra. Sí. Viaje al Cosmos 2 nace en ese tercer episodio de Viaje al Cosmos 1. O sea, mientras la nave va viajando, en Viaje al Cosmos 2 va contando lo que está sucediendo en la Tierra, que no se sabía sí. en Viaje al Cosmos 1. Entonces, bueno, ahí de esa manera nace la segunda saga de Viaje al Cosmos. Uh-huh. Y ya me abrió la cabeza para alguna que se viene ahora en el futuro, ¿no? Claro. ¿Y Fabio o sea, está contemplado? Sí, sí, siempre. Sí. ¿Es el relator? Sí, es el relator de Viaje al Cosmos. No, aparte, yo te estaba contando cuando tocamos en la trastienda. No, Fabio no es del ambiente del rock. Claro, yo... Entonces, primero, Fabio es tanguero. Yo me imaginé, yo he leído la biografía de él, sí, que publicaron hace poco, fenómeno, y todo eso. Bueno. Viste, yo digo, ¿cómo se habrá sentido? Pero Fabio es actor. Claro, Fabio era actor. Claro, era entonces, actor. Él te narra Viaje al Cosmos actuando. Exacto. Cuando sube al escenario a presentar Viaje al Cosmos, él lo está actuando... Y la gente estaba enloquecida. Sí, claro. Y terminaba Fabio el relato y lo aplaudía y le gritaban, ¡no te mueras nunca! Y Fabio venía y me decía, me gritaban, ¡no te mueras nunca! Acá estaba sorprendido. Y le gritaban, ¡grosso! ¿Qué es grosso, Hugo? O sea, le digo, ¿viste que sos rockero ahora también? Entonces una risa, porque yo le digo, vos sos rockero. Bueno, y con Viaje al Cosmos 2 sos rockero y heavy metal. También soy heavy metal. A ver, ustedes son... cada uno a su manera, ¿no? Y en la distancia del tiempo, vos fuiste un transgresor dentro de lo tuyo porque te largaste, te caíste de rata blanca a, podríamos decir, músico de la música New Age argentina, ponele, ¿no? Este, en este sentido. Hasta hiciste esto en Cosquín. Bueno, Fabio hace 50 años atrás también. Sí, sí, sí. Fabio era un galán. Él dejó todo para era esto. Era un galán. Sí, sí. Y de pronto salió con la historia de que había visto un ovni y qué sé yo, qué sé cuánto. Y cada vez empezó más con el ovni. Sí. Y el galán quedó en otra parte, ¿viste? Sí, él dejó todo por esto. Y dejó todo por esto. Dejó todo, ¿entendés? Por esto. Vos, bueno, vas. También de a poco uno nota que va haciendo elecciones, también decís, bueno, no prefiero tocar esta música, ya está, voy a hacer otra cosa, ¿no? Y sí. vas tomando un camino, o sea, son dos tipos que han transgredido sus ambientes en la misma, ¿no? Sí, en la misma sintonía. Están en la misma sintonía, ¿no? Sí, sí. Así que bueno. Sí, y es muy lindo, la verdad que bueno, Fabio es un sabio, ¿no? Uh-huh. O sea, podés estar de acuerdo en un montón que dice, cosas que dice o no, pero él fue investigador toda su vida y él sabe mucho cuando hablas. Claro, sabe que mucho. Sí, claro que sí, sabe, hay muchas cosas que... Y sabe de todo. Yo te digo que él no muestra todo lo que sabe. No, lo sé, lo sé, lo sé. Cuando me junto con él a hablar digo, yo lo sé. ¿Cómo puede saber todo? No, lo sé, eso lo sé. Lo sé y espero tener la oportunidad. Estoy perdiendo algunas oportunidades acá. Pero sí, sé, sé. Lo que pasa que a veces pienso si él tendrá el... Porque la nota que yo quiero... Está lloviendo. Se largó bien. La lluvia que necesitábamos finalmente van llegando, ¿no? Pero la realidad es que yo quiero hablar con el otro Fabio Serpa, no con este Fabio Serpa que por ahí yo le voy a decir. Vale. Pero yo sé que él sabe cosas que espero que se decida contarlas, ¿no? Porque hay un Fabio Serpa que es el personaje también de la investigación OVNI y todo eso, pero hay un Fabio Serpa que sabe un montón de cosas, sí, como había claro. Una Lili Suyos que sabía un montón de cosas y que estaba en su personaje, como hay un Orangel que nosotros creemos que es el señor que escribe los libros de astrología todos los años y que sabe de muchísimas otras también. Cosas y que nunca se llega a ese a esa otra parte, ¿no? Estaría bueno, del ser que con él, sí. Y a mí me gustaría recuperar eso. ¿Tenés alguna inquietud por el auto? No, te pregunto por las dudas. ¿Viste? No, si se me lava, está buenísimo. Déjame que le cuente a la gente de Cielos Profundos que Master Reiki Amni, sanador vidente, ofrece meditaciones guiadas a lugares mágicos sagrados para el despertar y la evolución. Técnica teórico-práctico para descargar pensamientos, sentimientos y actos negativos con ejercicio psicofísico. Técnica para despertar de la conciencia teórico, es decir, los chakras. Técnica para el desarrollo de las percepciones, esto es teórico-práctico, con encuentro con el maestro interior y ejercicio de técnica de viaje interior. Los encuentros de estas meditaciones guiadas que ofrece Master Reiki Amnis incluyen alineación de chakras y sanación. La duración es aproximada de 60 minutos, ¿no? Así que ustedes pueden comunicarse con Master Reiki Amnis, sanador vidente, al teléfono 03548 155-31-265. Se los reitero, 03548-155-31-265. También les cuento que Excursiones Angelus ofrece en turismo viajes especiales a Grutas de Ongamira, San Marcos Sierra, Puertas del Cielo, Los Terrones, Cascadas de Olaen, La Cumbre y Dique San Jerónimo, y también Ongamira con Puertas del Cielo al atardecer. Informes y reservas a Excursiones Angelus en Diagonal Buenos Aires 66 o comunicándose a los teléfonos 482-768 o 156-34-532 o en el Facebook de Angelus Viajes. Así que bueno, los invitamos a compartir estos momentos también con la gente de Angelus y estas meditaciones guiadas con Master Reiki Amnis, sanador vidente en Capilla del Monte, ¿sí? Bueno, hacemos el tramo final, tenemos una bendita lluvia en Capilla del Monte, por suerte, reitero, sabíamos que octubre, ya noviembre, iba a ser tiempo de lluvia, así que finalmente las lluvias han llegado y están muy buenas. La hemos convocado. ya aparecido. Te pregunto, Hugo, en estas, porque esto, por ejemplo, nunca te lo pregunté así cuando charlamos. Tus músicos preferidos, ¿quiénes son? Las músicas que vos escuchaste de pibe y eso, ¿quiénes son? Porque por ahí me decís, y a mí me gustaba la orquesta de Osvaldo Fresedo, me gustaba los chalchales. Y hay muchos, hay muchos. A mí me atrapa, yo empiezo estudiando música clásica. Sí. Bueno, me gusta Bach, Chopin, Mozart, Beethoven, ¿no? Los clásicos de la música clásica son como los maestros más grandes. Uh-huh. Después cuando me atrapa el rock, el rock sinfónico, Rick Wakeman, Deep Purple, sobre todo los tecladistas, John Lord, tecladista de Deep Purple. Rick Wakeman, Emerson, Egan Palmer. Sí. Y el primer disco de rock que escucho en mi vida es El lado oscuro de la luna, de Pink Floyd. Eso me partió la cabeza. Me di cuenta que existía otra música que yo no sabía, ¿no? A ver, te pregunto. Yo tengo esta percepción, la tienen muchos, incluso críticos musicales, la tienen gente que gusta de la música esta de esa época, ¿no? Ese disco realmente parece marcar un antes y un después en la música. Y mira, a mí me pasó, marcó un antes y después de mi vida, porque yo no había escuchado rock. Mi viejo era tanguero, sí. La radio era M y era lo que pasara, no sé, Palito Ortega, no sé qué habría en esa época. Claro. Y si vos no tenías un hermano mayor, no tenías forma de que te llegue un vinilo, un disco a tu casa. Y tenía un amigo que el hermano era más grande y tenía La Oscura de la Luna. Un sábado de la mañana, me acuerdo siempre el momento porque fue sábado de la mañana en la casa de mi amigo Juan, escuchando El Lado Oscuro de la Luna, poniéndolo 300 millones de veces. Porque habíamos encontrado algo que no era como de otra galaxia para mí, claro. Escuchar a Pink Floyd. Y a partir de ahí empieza, toda esa época de rock es tan grandiosa, ¿no? De Led Zeppelin, de Deep Purple, de Yes, de Rick Wakeman. Y esos fueron como mis maestros, porque yo agarraba después los vinilos y sacaba con el Winco los temas de ahí. Claro. Por ese parlantito del Winco. Sí. Ahora yo veo a mi hija, ¿viste? Le gusta tal tema, entra en internet... Se baja la partitura, el cifrado, el karaoke, el coso. Pero en esa época te tenías que romper para tocar un tema. Y era... por ahí hasta le escribe al músico y le dice, che, esta parte... Arréglamela distinto que no me queda. Porque... pero bueno, ahí está el lado positivo también de esa adversidad. Claro. Porque eso a los músicos de esa época nos dio un oído tan absoluto, ¿no? De poder sacar todo. Claro. O sea, tener un estudio, en mi caso, que estudiaba con mi profesora de barrio, no era tampoco que iba a un gran conservatorio, pero tenía la música clásica como enseñándome esa escuela académica y aprender del rock y de oído. No existía la partitura, no existía... Claro. Ahora entras a internet y te bajas la partitura, el acorde... Y ahí era escucharlo 800 millones de veces en el Winco, a ver cómo hacía John Lord para hacer un solo en Deep Purple. Claro. Y eso también te da, digamos, un resto de audio perceptiva, ¿no? De poder tocar. Y bueno, esos fueron mis maestros, sobre todo el rock de los 70. Fue tan grandioso. Después, por supuesto, Piazzolla a mí me rompió la cabeza. Yo cuando era chico escuché a Piazzolla y bueno, vos me preguntabas antes del tango. Yo tengo una frase que le digo a Fabio, porque Fabio es tanguero y me dice, Hugo, hacés folclore, hacés música clásica, hacés rock, ¿por qué no haces algo con el tango? Y yo le digo, ¿sabes que existió uno que se llama Astor? Que se adelantó 100 años. Claro. O sea, es imposible hacer algo... Piazzolla es Bach, o sea, es terrible. Tremendo. Es tremendo. Y había uno de esa época también que no se conoció tanto, que fue Eduardo Rovira, ¿no? Que fue como el otro, tenés que escucharlo porque también era... Sí, a mí mucho el tango no me gusta, la verdad, yo tengo algo con el tango que no lo siento, ¿no? Sobre todo las letras, la música sí. Pero este era como un... Sería como un Piazzolla. Ah, mirá vos. Pero este, no, lo no, voy no, a buscar. No, buscalo. Eduardo Rovira. Una música. Pero sí, hay otros tangueros que me gustan. Osmar Maderna, que es un. Osmar Maderna, un pianista, bueno, que era un pianista. Tango fantasía tremendo. Claro. Buen Troilo, por supuesto. Todos los músicos de tango son increíbles. Son increíbles, sí. A vos no te pasa con el tango que vos escuchás el tango y cuando uno empieza a escuchar el tango con profundidad, escucha arreglos y dice: esto es una pequeña orquesta sinfónica con el bandoneón y después están tocando unas cosas. Pero eran todos músicos. Tremendo. Pero me parece como de otra época y otro de otro lugar el mensaje del tango, ¿no? Sí. No, capaz que no lo siento como el folclore, que es más de las raíces, más de... El tango es mucho llanto de ciudad, mucho esa cosa que no me... No sé, no la siento, digamos, no me pasó, o es otro sentimiento, ¿no? Que distinto, pero musicalmente sí, es muy grosso. Y bueno, Piazzolla también fue... Y después descubrí este último tiempo a Ginastera. A Ginastera. Que yo toco en Valles y Quebradas, la suite de estancias, el mal tema Marambo, que es una versión de música clásica con raíces folclóricas, y yo la roqué, o sea, que es una cosa trambólica, tremenda. Claro. pero Ginastera también, otro genio argentino de, claro, de la música. Bueno, así que bueno, recordemos que en el año 74 Emerson, Keith Emerson, claro, elige eso, ¿no?, para el disco Brian Salad Surgery, sí, un tema de Ginastera, versionar, sí, un tema de Ginastera, ¿no? Y Emerson se lo llevó a Ginastera. ¿Ah, sí? Y ah, le, esa no la sabía. Ginastera le dijo, yo en este momento hubiese hecho lo que hicieron ustedes, claro, porque el tipo era un claro, innovador, iba claro, adelante. Claro, ah, mirá, bueno, y Piazzolla estudió con Ginastera. También, exacto. Piazzolla estudió con Ginastera, ¿no? Claro, o sea, claro. Bueno, entonces uno escucha la obra de Ginastera y de todos sacaron data de ahí, claro, mm, era una avanzada tremenda. Y se tuvo que ir a Argentina. Y se tuvo que ir a Argentina, y ¿no?, fue a Suiza, que le pagaron un sueldito, por favor, si no puede venir a vivir acá, reconociéndolo lo que era. ¿No? Increíble. Tremendo. ¿No? Las historias, ¿no? las historias de nuestra Argentina, ¿no? Sí. Bueno, ¿pudiste encontrarlo ahí? ¿La esperanza? La esperanza, ahí bueno, está, dale. ¿Eh? La esperanza. Ah, no, ¿y la esperanza no está? A ver. A ver, dale, sí, dale, anda, anda, excusa, eso, ahí está, ahí, ahí, dale, ahí, ahí está, vamos a buscar en internet, la esperanza. Claro, yo no tomé la precaución de traerlo, todos los discos de Hugo, traje, simplemente el Líneas de Nazca, que ya estuvimos escuchando, este, en el programa anterior, ¿no? Este, en un momento dije, me voy a llevar todo lo digo, y después digo, no, porque no nos va a alcanzar el programa para hacer todo esto, pero bueno, me parece muy, este, muy interesante. ¿Está? ¿Está? No, sale otro, pero bueno. Ah, cascada, sale otro. Es un tema de cascada, bueno, dale. Uritorco. Dale, dale, dale. Cada dale, 12 se nos dale, hoy que está lloviendo, mirá. Dale, ah, exacto, dale. A esa cascada que te encontrás subiendo igual, el cerro. Igual, este, cuando hagamos el otro programa que acordamos para hacer en enero. Ahí pasamos de todos los discos. Ahí traemos, vos sabés que hoy casi traigo todos los discos, pero pues digo, no, me interesa que nos centremos un poco en esta historia en Nazca, tuya está de bueno, Nazca. La próxima, ¿viste?, hacemos un repaso. Pero de en la próxima hacemos, dale, si te parece, un repaso. Ahí está, ¿eh? Dale, buenísimo. Y por ahí si te animas y traes algún tecladito, hacemos algún, algún inédito. Dale. Algún avance de Uritorco, El Regreso. Ahí está. ¿Te parece? Sí, me parece bárbaro. Bueno, vamos a cerrar este programa, de Cielos Profundos. Ya se viene el programa del amigo Dante Franch, Encuentro Cósmico también, en la continuidad de la 105.9 Radio Gente. Agradecerle, la inmensa amabilidad, a Hugo Bistolfi, de estar compartiendo este Cielos Profundos y hacer esto que hicimos hace ya un montón de años atrás, cuando recién tantos años, y que bueno, ahora lo vamos a hacer un poquito más, habitualmente, bueno, porque ya lo vamos a tener un poco más seguido por aquí por Capilla. Bueno, Hugo, no, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, yo te quiero agradecerte a vos, como siempre, por, por el apoyo y por la difusión de mi arte. Y bueno, un saludo muy grande a todos los capillenses. Bien. Me tengo que sacar la Y. No, y bueno, los capillenses. Los capillenses. Bueno, nos vamos despidiendo. Gracias por habernos acompañado. Recuerden, bueno y nada más, que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que hagan mal. Amigos de la verdad, nos veremos otra vez.